Pasa el otoño en Madrid y el color ocre se funde a gris. Vuelven recuerdos de inviernos pasados junto a ti. Sentado hoy frente al mar, nada perturba la paz. Y ahora comparto contigo nuestra verdad. Y es que de hecho hasta hoy no me ha importado nunca dónde voy. En cualquier puerto puedo recalar. Ser como soy, atados manos y pies al corazón que fui fiel. Ojalá me condenaran a la niñez, pero después descubrí que amar en libertad no era sufrir. Ojalá me condenaran a compartir. Y llegó la madurez, ideas claras, saber lo que quiero hacer. Ojalá me condenaran a no volver. Escuchar, rugir las hojas al andar, una vez más, porque el otoño pasa en Madrid. Quiero guardar hojas doradas hasta abril, pasa el otoño en Madrid. Quiero escuchar, rugir las hojas al andar, una vez más, porque el otoño pasa en Madrid. Quiero guardar hojas doradas hasta abril, pasa el otoño en Madrid. Las hojas al andar, una vez más, porque el otoño pasa en Madrid. Quiero guardar hojas doradas hasta abril, pasa el otoño en Madrid. Quiero escuchar crujir las hojas al andar, una vez más, porque el otoño pasa en Madrid. Quiero guardar hojas doradas hasta el mes de abril.